Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Mesa que es. ¿Qué tienen que decir o si algo tienen que decir las neurociencias a la educación? Mientras seguimos con, cada vez con más personas tratando de resolver un pequeño problema, voy a tratar de contarles cuál era la idea original. Obviamente saben que la idea original está un poco trastocada por el hecho de que por nuestras queridas cenizas del volcán no dejaron venir a dos de los originales participantes de la mesa. Entonces, el doctor Sigman, que ya lo hemos, ya no sabemos cómo pedirle agradecimiento, lo hemos hecho trabajar demasiado, va a hacer un aporte. Los otros personas que están acá, que seguramente todos los conocen, el doctor Ariel Cuadro es doctor en psicología y es en temas de lenguaje que nos va a hablar. El doctor Eduardo Misraji, profesor de biofísica, nos va a hablar de un poco de, bueno, referirse a la pregunta central, ¿tiene algo que decir las neurociencias? Y también le pedimos su opinión a Sigman. Cuando yo les pedí a los oradores que prepararon esta mesa redonda, pensé, bueno, la pregunta viene al caso porque es muy fácil en estas cosas caer en lo que está de moda, ¿no? En decir, bueno, encontramos unas imágenes del cerebro y esto dice que la gente aprende. Y entonces, y con eso salen los diarios y decir, la gente aprende porque hay una imagen en el cerebro cuando hace mucho tiempo que sabemos que la gente aprende. Nadie dice eso en realidad, pero cuando estaba estudiando un poco para preparar esta mesa, para ver cómo armarla, encontré unos artículos en Nature Neuroscience y algunos otros, de investigadores que decían, bueno, hay que tener un poco de cuidado con la expectativa que uno genera con las neurociencias, porque en realidad las prácticas educativas, hoy se habló en la mañana de la necesidad de fundar las prácticas educativas en datos reales y en evidencias, las prácticas educativas más bien han respondido al pensamiento de psicólogos, pedagogos, especialistas en educación, y hasta ahora, hasta hace muy poco por lo menos, los aportes de la neurociencia eran en todo caso muy indirectos o confirmatorios. Confirmamos que efectivamente hay cierto tipo de plasticidad, etcétera. Pero hay realmente, podemos avizorar aportes importantes de las neurociencias. En una declaración que se firmó en Santiago posterior y de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Cognitivas y Educación, uno decía, bueno, es muy importante que los que toman decisiones estudien o conozcan las ciencias cognitivas. Entonces, ha sido un llamamiento muy importante a que las ciencias cognitivas interactuaran con el diseño de las políticas educativas. Y por algún lado decía, bueno, la neurociencia hoy en día todavía no nos da elementos nuevos que difieran, que sean innovadores con respecto a las ciencias cognitivas, al resto de las ciencias cognitivas. Pero sí, lo que está claro es que es la gran frontera, es el gran objetivo que tenemos. ¿Qué hay hacia adelante? ¿Qué nos puede dar la neurociencia, las neurociencias, para entender y mejorar los procesos educativos? Y entonces, ese es un poco el marco general de la charla, de la mesa redonda que queremos iniciar hoy. Y sería muy interesante, aprovechemos, como es que dicen, toda crisis es una oportunidad, aprovechemos la crisis y entonces sería bueno que el público interviniera. Veo a varios neurocientíficos acá y que pueden opinar y veo gente de educación, así que sería bueno que al final de la exposición podamos tener un debate interesante sobre el tema. Y bueno, no sé qué me pongo a cantar ahora.